is okay in the day. I'm staying busy, tied up enough so I don't have to wonder where is he. Got so sick of crying, so just lately. ¡Qué noche la de anoche, mi querida Cinda Miranda! ¡Qué noche! Sí. Emocionado. ¿Qué está sonando de fondo? La Army. Army Van Heusen. No, Army Van Heusen no. ¿Cómo se dice? No me sale a mí el... Amy Winehouse. Dígamelo de nuevo, por favor, porque así lo memorizo. Amy Winehouse. Amy. Sí. Amy es, entonces. Sí. Amy Winehouse. Espectacular el homenaje en el Independencia. Quedaron, calculo así a ojo de buen cubero, como dice el abuelo, 40 almas afuera de la capacidad que da el Teatro Independencia, que son 820 personas. Mire, repite este evento el sábado que viene en una producción de Alejandro Pizarro para los mendocinos, una producción hecha con muchísimo amor. Un equipo de trabajo se formó espectacular en las luces, en los carteles, en una realización hecha con mucho amor y mucha pasión. ¿Se acuerda, Marcelo, cuando había que salir a pegar carteles? Aquellos afiches. Aquellos afiches de fotocopia, primero hecho a mano y después fotocopiado. Y se bueno, pegaban con engrudo. Con engrudo, con engrudo. Exactamente. La producción no daba para más en aquellas épocas. ¿Qué daría yo por tener uno de esos afiches? Mire, Marcelo, lo voy a convocar. En este momento, públicamente, lo voy a citar. Díganme. Para el sábado que viene a las 21:30 horas, Teatro Independencia, pase lo que pase, usted tiene que estar ahí con nosotros. Tiene que hacer la crónica de ese evento. Va a repetir porque ya le digo, quedaron 40 almas fuera de la capacidad de quedar el Independencia, a quien se les pidió muy respetuosamente disculpas. Y que volvieran el sábado próximo. Y que vuelvan, por favor, se los pedimos encarecidamente. A toda esa gente que se quedó afuera. A mí parece que fueron más personas las que se quedaron. Yo llegué a contar así al bulto. Sí, yo llegué antes que usted al teatro. Eso no pasa por mendocino, porque siempre estamos hasta el último momento, llegamos ahí a sacar la entrada. Y sí, porque arrancó un poquito pasada las 21:30 horas, menos cuarto, 10 menos cuarto, porque la gente llegaba. Y hay una modalidad muy bonita que se ha implementado, que es sacarlo por internet. Entonces, te dan el código QR, lo grabas el código QR, pasás por la boletería interna, en admisión ya del evento, y te marcan la entrada. O sea, no estamos modernizando. Nosotros nos hemos quedado cortando ticket, Marcelo. Sí, no, hay que ponerse de acuerdo con las redes, hay que ponerse de acuerdo con todo lo que hay en materia, lo nuevo que hay en materia de programas de internet y demás para hacer ciertas cosas. Yo viajé este fin de semana, como contaba antes, y todo el trámite lo hice en avión, lo hice por internet, hasta el check-in. Y lo mismo pasa con las entradas, y lo mismo pasa con las bandas. Hay que meterse por ese lado, hay que aprender de una vez por todas, pongámonos las pilas y aprendamos. Si vamos ahí a pararnos en la puerta de la boletería al último minuto, nunca vamos a encontrar una entrada para ver lo que realmente nos gusta, y de otra manera también apoyar a estos grandes artistas, porque ese show no se hace solamente con los músicos y con todo lo demás, se hace con estudios, se hace con un montón de aprendizaje detrás para cantar y que las notas y ensayando día a día. No es un ratito, canto bien, me subo al escenario. No, señor. Entonces, respetemos eso, respetemos a nuestras bandas, a nuestros músicos, a nuestros artistas. Vayamos unos días antes a sacar la entrada. Es así, tal cual. Mire, Don Marcelo, vamos a ir cortando ya con... ¿No? ¿Todavía no? Lo no, tenemos no. al invitado cuando en la gatera. Yo diga, ustedes sigan charlando. Muy bien. Dos minutos más. Dos minutos más me da. Mirá que está buena la Cinda Miranda, ¿eh? Nos ha dado dos minutos más. Bueno. El Alejandro Pizarro, que ya sabemos lo que suele hacer con la música de Mendoza, un fenómeno. Espectacular todo. Estuvo tan arriba, estuvo... Decime una cosita, César Boschi. César Boschi, tu padre, Edu Boschi, sigue sonando. No tengo puesto el auricular, sigue sonando, Ami, por favor, que siga sonando. Anoche me hizo emocionar porque la clavó. Qué espectacular. Ya estamos subiendo a las redes sociales todo el evento, la fotografía de Cinta Miranda, la fotografía de Alejandro Pizarro, la fotografía de Ángel Castro y Armandito Fierro, que estuvo filmando toda la previa. Mira, te cuento cómo fue la previa. Te cuento cómo fue la previa. La previa fueron cuatro canciones clavadas, una atrás de otra, como cachetada de loco, donde se probaron especialmente los vientos. Se probó un montón de cositas que no voy a seguir hablando, porque la gente se tiene que sorprender el sábado que viene a las 21:30 horas en el Teatro Independencia. ¿Sabe cuánto cuesta la entrada si la quiere pagar de efectivo? 150 pesos. Una bicoca. Pero aparte que es un show para emocionarse. Nos vamos a una pausa musical. Vamos a escuchar una canción de Chancho Va que se llama Decorado. ¡Aguante, Chancho Va! Pero se nota la pintura en el costado. Quizás yo ella. Si al final siempre la pongo en 10, vos sabés que nuestro rock se grita. Y eso está bien. Chancho Va es una banda oriunda de Mendoza que encontró su identidad en el rock urbano local a través de sus bases rítmicas potentes y una voz enérgica y denunciante. Formada en el año 2000, se posicionó rápidamente como una de las más resonantes de la escena local. Sus producciones son enteramente independientes, lo cual marca la intensidad de trabajo de la agrupación. Dentro de su recorrido sonoro, la filosa voz de su líder, el canario Vilariño, se encuentra con una indomable batería y poderosas cuerdas que hacen vibrar a sus seguidores y a los amantes del rock en general. La formación actual está compuesta por Canario Vilariño en guitarra y voz líder, Rodrigo Naranjo Perea en batería, Guido Cata Viola en guitarra principal y coros, Guillermo Negro Becerra en bajo y coros. Esta noche a las 21:30 horas, Chancho Va estará presentando en vivo en el Auditorio Mediateca Manuel Belgrano, tomba 54 de Godoy Cruz. Y hoy en el estudio se encuentra con nosotros el canario Vilariño. Bienvenido a Tal Como Soy. Buenos días, ¿cómo les va? Me han recibido con un mate cocido fabuloso, que hace un montón que no tomo mate cocido, me hace acordar a la escuela primaria. Muchas gracias. De nada, canario. Qué alegría tenerte acá con nosotros. Para nosotros es nuestra primera vez. Yo sé que ya has venido acá a la radio varias veces. Así para que los tres son grandes para que sea la primera vez de los tres, me parece. Tenerte a vos con nosotros. Armando Fierro. Acá. Le dio pie para que haga una de sus bromas. Nos han dicho grandes, Fierro. ¿Por qué será? Somos contemporáneos. Claro. Bueno, hablemos de un poco del show de esta noche. Bueno, muchas gracias primero por invitarnos a ocupar este espacio. La verdad que esta radio siempre se ocupa un montón de la movida artística local, ya sea del rock o de cualquier otro tipo de música. El sábado pasado creo que estuvo Miriam Belfer. Sí, y la escuché. La anterior, sí. Y ella va a ir, por ejemplo, hoy al show. Uh-huh. Y me encantó escucharla y me encantó el programa. Así que lo felicito. Antes de que termine el programa, lo felicito. Muchas gracias. Esta noche va a haber un show en la Mediateca de Godoy Cruz, que es en la calle Tomba número 54. Va a haber una banda invitada que es Eterna Reina, que está buenísima la propuesta porque es un baterista con un bajista, nada más. El bajista usa un montón de efectos y toca muchísimo rock, está bueno, el bajista es el que canta y son dos personas solas. O sea que a las 21:30 puntual empieza el show y nosotros estaremos tocando después de esa banda. Y el show va a terminar a las 12 menos cuarto porque esa sala hay que desalojarla justo a esa hora. Así que todo por puntual, eso es todo muy puntual hoy. La entrada vale 150, uh-huh. Va a estar a la venta un pequeño EP que es el que acabamos de escuchar de fondo, sí. Que va a salir 50 pesos más para el que lo quiera. Y alguno seguramente va a pedir que se lo regalemos, vamos a ver qué hacemos. Claro. Y la verdad que estamos con muchas ganas de tocar con esta formación que ya no es tan nueva, es desde el año pasado que estamos juntos. Y nada, con muchas ganas de salir a pegarse unos gritos y aturdirse un poco con los equipos valvulares y el muchachito de la batería que, pobrecito, pareciera que algo no le están dando en la casa porque revienta la batería, siempre rompe un parche o algo así. Como estamos viendo cómo vamos a... ¿Vas a acordar a algunos bateros mendocinos, no es cierto, Armando? ¿Qué le parece? Estamos haciendo ahora una salida para bateristas, estamos armando... Palo, o sea, baquetas con palo de escoba. Justamente, mira, me da pie porque hay una anécdota interna de la banda que Alfajor, que es el batero de los Parira Choca, había empezado a hacer palos de batería y pensaba que iba a ser una gran empresa para él y le llevó a probar los palos a nuestro baterista, en ese momento era el Chaco, otro también moledor de parches. Y lo toca y marca 3 y le pega el plato nada más y se le parte el palo. Y le dice, mira, Alfajor, esto está hecho con palo de escoba. Y se puso colorado, Alfajor, no estaban hechos con palo de escoba, pero evidentemente la dureza del palo de escoba no... No, ya está probado y no sirve. No. Palo amarillo se llama esa madera. 1500 pesos sale uno de fibra carbón. Pero le dura un tiempo. Y vos sabés que los bateros no los quieren. No los quieren. No los quieren. Porque es mucho, entonces no puede decir cómo pego. ¿Cómo pego? ¿Viste? Sí, sí, sí. Lo aparte termina el show y tiran los palillos. Canario, sí, le voy claro. a contar un porque todo va evolucionando, ¿no? Hay un término nuevo para los bateristas nuevos. Lo castoríe. Lo castoríe. Me queda todo el palo, todo el plumero en el medio. Sí, y dice, bien. Mirá cómo lo castoríe. Yo lo miraba y decía... Bueno, hemos avanzado en un término que no lo... Haciendo el idioma nuevamente. Así es. Chanchova, muchísimos años. Recién nombró a Pariola Choca. Por la banda. Ha pasado infinidades. Ya como Pepe nos contó en un momento que habían pasado... Él calculaba 65, 70 músicos por Pariola Choca. ¿Cómo va el pasaje de músicos por Chanchova? No, Chanchova, como siempre, fue una banda mucho más de menos cantidad de integrantes que Pariola Choca, han pasado menos, pero la verdad es que hacer la cuenta es compleja, porque hubo una primera formación en donde cualquiera se subía al escenario, teníamos uno de rastas que tocaba el didgeridú, otro que hacía percusión, éramos en ese momento 5 integrantes, porque era una sola guitarra, de los cuales quedé yo solo. Después hubo otra formación con 4 integrantes más, y de esos 4 integrantes quedaron 3. Después, bueno, es una escalera media matemática rara, ¿no? Pero deben haber pasado unas 13 personas por lo menos por la banda. Bien, es importante. Comparado con Pariola Choca, que tiene, parece que tiene una guardería de gente, porque se suben. Se suben los, va criando, son un montón. Los cría de chiquito. Sí, sí, sí, sí. Al estilo Ozzy Osbourne, que también los agarra cuando no saben tocar los instrumentos, los pone a estudiar, los hace famosos y después los larga al estrellato. Hasta que le da un murciélago para comer y se van. Sí, pero los larga al estrellato y hoy son músicos famosos. Sí, bueno, nosotros tenemos un Pariola Choca ahora en la banda, que es el Guille Becerra, que es el bajista, sí. Y compartimos bandas. Los Pariola para mí son una banda de las más amigas que tenemos y las que nos dio una super mano al principio cuando empezábamos, porque hacíamos varios recitales juntos y ellos ya tenían un montón de seguidores en ese momento, así que nos abrieron las puertas en la época que estaba el Gordo Pinto, el Pimpi. Era una muy linda época. Sí. ¡Qué linda época! Por favor, y lo que siguen sonando, los nombres y las canciones. Sí, sí. Hace muy poco lo fuimos a ver con Cinda Miranda al Lepar con la Escuela de Rock. El homenaje a Mario Matar. De hecho, la foto que usé para el flyer para difundir tu visita fue una foto que hice yo cuando cantaste como invitado, sí, en el homenaje a Mario Matar. El Mario un divino también. Tuve la posibilidad de grabar algunas cosas que no sé en qué lugar estarán, que me encantaría recuperarlas, porque él me grabó, tocó la guitarra en un proyectito que habíamos hecho que se llamaba Cuatro Manos. Tocaba Rodolfo Castañolo y tocaba el Eduardo Ordóñez. Y era una música así más fusionada con alguna... Eran 4 cancioncitas que yo tenía y tenía muchas ganas de hacerla con, para mí, músicos de la primera división. Y fue fabuloso porque yo, a través de la amistad de Rodolfo Castañolo, los pude conocer y conocí a algunos otros más, al Jorge Venegas, uh-huh, y a otra gente más de esa camada, y la pasé realmente fabuloso. Y son unos tipos divinos, divinos. Una pena, ¿no?, que el Marito no esté, pero está la música y está todo... hasta su escuela. Al que madruga, el rock le ayuda. Tal como soy es tu despertador de cada sábado. Tal como soy, como soy. Seguir en pie. Me quemó tu rojo sol y ahora llueve sobre mí. Respiré tu infierno y voy en busca de tu piel. Me perdí sin ver que nos quedó inconcluso un remate, que no va a ser remate, va a ser apertura ahora. Y le decía al canario, hablando del Marito Matar, ¿qué mejor que un canario para un aeropuerto de pájaros? Exactamente, estamos prestos a lo que ustedes me pidan. ¿Quieren que toque alguna cosita? Claro que sí. A ver si la adivinan esta, a ver si ustedes que son orejeros. Vamos con el oído absoluto. ¿Suena algo? parecido a Led Zeppelin, ¿eh? Pero no voy a hacer ese tema. Hace tiempo que ya me alcanzó, ya que siga perdido en la trampa. Creo que voy a dejar de estrangularme la garganta. Yo tendría que escuchar mejor el silencio de cada batalla y girar la llave del motor que arrastra esta avalancha. Heroicas en frases de gloria, duerme en la vigilia de ensueño ritual. Un rancio alarido perfuma tu oído, que nunca se cansa del buen descansar. Ahí va la serpiente sedienta de mentes que gusta del juego, del pago sin ver. Descarrila, no mientas, siguiendo el camino que duerme. Chancho va. Esta es una canción que se podría haber atemporal, se podría haber escuchado hace del 2000. Sí, y se escucha ahora porque la magia está. La magia está. En mi barrio dirían un artista del carajo. Bueno, gracias. Sí, hoy a las 21:30 puntual, Chancho va se estará presentando en vivo en el auditorio Mediateca Manuel Belgrano, Tomba 54 de Godoy Cruz. Y la banda que tocará antes que ellos se llama Eterna Reina. A una cuadrita de la Plaza de Godoy Cruz, para el que no la tenga. Sí. ¿Quién va a estar en la mediateca esta noche? ¿Estará el Josué de Lac? Es muy probable que a usted le haga la operación técnica el Josué de Lac, gran guitarrista, gran tecladista, gran percusionista de casco de bicicleta, que cuando no tiene ¿cómo se llama? El cajón peruano. ¿Qué hace la percusión? Con el casco de un peruano. Un peruano increíble, increíble lo que puede percusionar el José Delán. Espero que tenga esa suerte infinita porque es un tipo muy preocupado por los músicos, porque él también es músico. Bueno, por ahí le invitamos entonces a que se suba. Se sube, se sube. Aunque sea para acomodar las luces, los micrófonos. Tiene unos ojos hermosos. Ah. Bueno, entonces lo voy a invitar. Sí, así. Incandido. Soy así, un ojo, muy, un ojo muy, celeste. Muy del físico. Soy muy bonito. Usted se está planteando algo y lo está tirando acá. Sí, el maldito es un gran amigo. Ah, bueno. Sí. Es un gran amigo. Que yo le doy. Bueno. La mano, sí. Le doy la mano, no le doy un abrazo. Le no doy... hay que discriminar a nadie. No discrimineo, exactamente. Hay que amar al alma de la persona. Yo le quiero preguntar algo acá al amigo. Muy bien. ¿Empezaste a ser canario con la banda o ya venía de...? No, el sobrenombre es re viejo, pues yo cuando era más chico jugaba al vóley en la universidad y tenía el pelo rubio. Y el entrenador no se acordaba el nombre y me decía, che, canario, canario, canario. Y me quedó de ahí, ya lo llevo a cuesta. Lo que pasa es que la metamorfosis que iba sufriendo, pasé de ser canario a bataraza y ahora ya soy un gallo pelado, sería en realidad. Qué bonito que lo tomes, que vos te rías de vos. Ah, más vale, pero por supuesto. Qué lindo, qué lindo. Y sobre la banda, ¿encontraste lo que buscabas del 2000 para acá? Siempre. ¿Y cambió en algo? Porque yo creo que han mantenido una performance así, han mantenido el estilo. Mirá, pero ¿encontraste lo que buscabas? Yo en cada formación tuve mucho placer. O sea que yo no podría dividir en el tiempo si he ido progresando o no, la verdad que tampoco me lo pregunto. Las canciones las compongo yo en la banda, la evolución o la involución se ha ido dando en la parte mía compositiva, pero las otras personas que han formado el grupo, que son los que aportan su creatividad también, le han dado una identidad a la banda. Quizás suena medianamente con una línea igualatoria por la composición que la hago yo, pero en cada formación he encontrado muchísimo placer, en todas, ¿eh? No tengo para nada ningún tipo de bloqueo o enojo con algún integrante anterior y los he disfrutado un montón, desde la primera formación, que era la más precaria musicalmente, hasta la anterior a esta, que fue una de las bandas técnicamente mejores, y la actual. Yo la verdad que estoy en una etapa de mi vida muy contento y disfrutando exclusivamente de subirme a un escenario, en cualquier tipo de escenario, y compartiendo con los de ahora, que para colmo son más jóvenes, así que inyectan una energía que eso es impagable. Vos sabés que la tendencia por lo general de los músicos es por lo que han escuchado y por lo que les gusta, entonces siempre hay una influencia. Pero a mí lo que me pasa con ustedes es que es una banda que suena muy personal, tiene estilo propio. Si bien yo encuentro algunas cosas ahí, qué sé yo, por ahí una onda dividido o algo de la vieja El Reloj, es un estilo personal y es un estilo muy bueno, muy difícil de lograr, porque para lograr eso hay que tener personalidad y hay que saber sacar a la viola y sacar de la cabeza lo que uno le gusta hacer y que sea como uno le gusta que sale, porque muchas veces no sale, claro. Es así. Lo que pasa, creo que los músicos o cualquier persona que se dedique al arte siempre se ve muy influenciada de las cosas que escucha o que le gusta, ¿no? Si mira un artista, un pintor, generalmente tiene alguna devolución desde la pintura de ese artista. Recién estuvieron los Trébol Kawasaki, los venía escuchando por la radio, me encanta la banda, es fabulosa, y también tienen un sello personal, tocan re bien, cantan re bien, me encantó, la vengo escuchando hace 2 días la banda. Creo que no los conozco a los chicos, me encantó. Yo el ejercicio que hago es, escucho mucho pero poco cada artista, porque si no se me pegan cosas, entonces vengo escuchando rock desde hace muy chico. Yo nací en Buenos Aires y en el departamento donde yo vivía traían los discos de Sui Generis y de La Máquina de Hacer Pájaros. Entonces yo tenía 5 años y yo ya escuchaba esa música y me fui abriendo a un montón de tipos de música. En mi casa escuchaban otra cosa, Alberto Cortés, Serrat, Julio Iglesias, música clásica. Entonces siempre me nutrí, tuve una época de un poco de prejuicio contra el tango, por ejemplo, el folclore, y me di cuenta que porteño era bonaerense. Soy porteño de Villa Urquiza, una jugadora de Spinetta soy. igual me vine a vivir acá a los 8, o sea que soy mendocino obligatorio. Pero habrás vuelto varias veces a Buenos sí, Aires. Sí, por mi familia, me encanta Buenos Aires, pero no viviría ni loco en Buenos Aires. No, yo tampoco. No me la aguanto. Yo sí, porque soy de allá. Bueno, yo soy de allá, pero no quiero fabuloso. Volver. Usted mire lo que le voy a decir. Usted era vecino de Spinetta, la señorita Cinda Miranda, vecina del Piti Álvarez. Cada uno tiene los vecinos, cada uno tiene los vecinos que se merece. Yo lo vi prácticamente nacer al Piti Álvarez. Yo me asomaba al balcón del departamento donde vivía Y él venía con un camión, con un acoplado, y tocaba para todo el barrio. Buenísimo. Con la tradicional Viejas Locas. Claro. Y era un show gratis para todo, y lo hacía todos los fines de semana. Bueno. El otro día decían que la renga hacía lo mismo en el barrio de ellos. O sea que bárbaro, la verdad que esos artistas que han ido creciendo tanto, que hayan hecho esa actividad, me parece fabuloso. Ahora la pregunta que le voy a hacer, lechuga para el canario. Somos más o menos contemporáneos, sí, sí, ¿no? Yo soy un poco más, no, tal creo, vez, por ahí, cinco, cincuentones años, ahí, sí, cincuentones sí, lejos, ¿no? Calculo que formó familia, calculo que tendrá hijos, sí, sí. Y ahora los padres están tocando con los hijos. El caso del Fernando Holguín, de Cassiani, de Joel Moya, sí, sí. De el Javier Segura también. Javier Segura, están todos tocando algo, haciendo algo con los hijos. ¿Su caso? Mi hijo va a cumplir 11 y es el que me está pasando música un poco más nueva. Compartimos muchísimos gustos, todavía no agarra ningún instrumento, pero en esta instancia de mi vida yo no sé si podría tocar con mi hijo porque me pondría a llorar. Pero cada vez la primera vez que me fue a ver un recital, fue hace unos años, era chiquito y su mamá lo tenía en brazos y yo no podía empezar a cantar. No sé cuál será la conexión del amor que hay ahí, que no se me quebraba la voz. Así que me imagino que la primera vez que uno toca con un hijo debe ser un bombazo. ¿Le compusiste alguna canción? Sí, en el disco El Mono al Rey, una canción que se llama Espero, que es una canción lenta que era antes de que él naciera y es todo como una poesía para que supiera que lo estaba esperando, sí. y cómo me imaginaba que iban a pasar las cosas. La verdad que esa imaginación nunca se cumple, fue superior a lo que yo esperaba, así que estoy más que premiado con eso. Sí, no. Me gustaría que tocara una canción más. Pero con una pregunta. Si usted le tuviera que recomendar en algún momento que lo ve, que el pibe quiere ya arrancar. Batería, no, nene, porque es un quilombo llevarla para acá, para allá. No tenemos un vehículo tan grande para llevar la batería de tus sueños. Aparte cuesta un huevo, es carísima. John Bohan. Siga. Nos perdimos John Bohan. Bueno, ¿usted le gustaría hacer un dueto a guitarra? ¿Necesita en su banda familiar un bajista, un saxofonista, un viento, algo? Tengo mi hermano más grande que toca el bajo, el más chico toca la batería, así que él que haga lo que se le cante en realidad. Si le gusta la flauta, si le gusta hacer danza, si le gusta hacer cocina, si le gusta hacer artesanía en mazapán, que decida lo que quiera. Pero me encantaría que tocara algún instrumento. Me gustaría que empezara con la guitarra, por supuesto, que es más fácil y es un instrumento que le va a ayudar a sociabilizar si quiere. Y lo que yo le pueda ayudar, lo voy a ayudar ciegamente. Tengo una excusa para que le dé, si quiere dedicarse al teclado. Una excusa. Buenísima. Anote. No, nene, no te conviene, porque después va a querer llegar a la Independencia, tocar el Stingway y lo vas a hacer mierda. Vamos a tener un quilombo informal con el gobierno, con la filarmónica. Entonces, el teclado no. Usted, señor, el teclado no lo usa. No te conviene. O hágase amigo de él, Violada, y se juntan para ir a pedir el Stingway. Sí. Termina siendo tarde. Bueno, ¿quieren que toque una canción? Sí. Voy a ver si me sale. Es una canción que vamos a tratar de tocar esta noche, que es una canción un poco lenta. A la orilla de mi encuentro yo me voy, a viajarme por adentro siempre voy, a morir en el intento sin temor, hasta el más profundo centro yo me voy, porque cuando el fuego es fuego y quema bien, yo no me voy a esconder de los miedos que probé y en la curva del terror. Deja que suelte lo que soy, un montón de noches para despertar, este cuerpo de mil partes sin pegar, otro perro que no quiere ser guardián, un millón de luchas por asesinar, porque cuando lo que grita mi voz. Deja que suelte lo que soy. Ese silencio auspiciado por el corazón. Esa canción es ideal para este programa, tal como soy. Deja que suelte lo que soy. Regalamos entonces. Qué bonita. ¿Por qué no suena esa canción en la televisión? ¿Por qué? Y bueno, la tengo comercial. Estamos en una época que sonó para nosotros, que lo más importante. Estamos en una época que los artistas tienen que poner plata para que se escuche. Sí, no, es terrible. Que las emisoras o el gobierno o quien fuese, o cultura, le pague a los artistas para culturizar al país como debe ser. Y no estamos hablando de política, estamos hablando de cultura. Es así. Sencillamente es así. Usted va a escuchar cualquier cosa en la radio menos lo que realmente está pasando en el arte. Igual hay toda una movida. Indica es la que usan los pibes más jóvenes, que por la cual hay que apostar también, ¿no? Porque los millennials, ¿no? Exactamente, más allá de que uno está muy alejado de esa estructura, yo creo que los pibes algo están haciendo bien, algún ángel tienen para que se vuelva a recuperar la visión del rock, que era lo que uno. Yo me acuerdo que fui a ver a Barrock al cine y me morí cuando vi la película. Pasaban Hasta que se ponga el sol, de complemento de Barrock, y me morí cuando vi toda esa juventud de esa época en el estadio de obras abierto. Tenemos en Mendoza un artesano que estuvo en la película. ¿Sabés que lo encontramos? Sí, señor. ¿Sabés quién es? No. Cinco minutos. El Lucas Castigo, así se llama. El Lucas, es el que tiene el puesto de mates. Ah, oh. Ahí en la Plaza Independencia, cuando entra a la Plaza Independencia, sí, de la legislatura, sí, sí. A la izquierda hay un puesto de mate. Ese es de Luca, que sale en el minuto 45 en el reportaje que hacen en el campo de juego. Sí. Radio del Plata hace ese reportaje. Sí, sí. Y le dicen que de dónde sos, pues lo ven que está tomando mate. Y él, muy joven, con sus hijos chiquitos, la señora que tenía en ese momento. Dice, soy de Mendoza, soy artesano. Con Cinda Miranda hicimos una búsqueda infernal. Y lo encontraron. Lo encontramos, lo trajimos acá y se encontró con Daniel Ripoll. Exacto. A través del micrófono. Y a través del micrófono, Daniel Ripoll no lo podía creer que habíamos encontrado un entrevistado, un anónimo que puede aparecer en. Y se emocionó Daniel Ripoll, se emocionó él, así como estoy emocionado yo en este momento. Y se dijeron cosas hermosas, tan bonitas, y se invitaron. Venite para casa, venite para el barro. No sabemos si se concretó o no esa invitación. Con todo, tenía todos los gastos, todo pago. Qué loco el universo, ¿no? Que nos vuelve a juntar, fabuloso. Ya estamos, sí. Canario, ya estamos. Hay que recordarles a todos el show de hoy, que lo haga. Sí, Canario. Véndelo, por favor, porque es tuyo. Vendo entrada, 150 pesos la entrada en la calle Tomba 54, hoy a la noche a partir de las 21:30. Eterna Reina empieza el show, seguimos nosotros, Chancho va. Los esperamos con mucho gusto a que puedan disfrutar un rato de música. Y Marcelo tiene unas palabras que quiere dedicarte. Bueno. Tener en esta mesa un gran artista como sos vos. Lo que has hecho durante todo este tiempo, siendo escritor y músico y llevando la cultura adelante, realmente es muy importante. Yo también soy escritor y una de las frases que yo tengo en un escrito que he hecho alguna vez dice así: en el final de los tiempos, ni los líderes ni los estadistas, solo la cultura salvará a la humanidad. Y vos lo tenés muy claro. Bueno, muchas gracias. No me hagan emocionar a mí. Es como decía Spinetta, ¿quién resistirá cuando el arte ataque? Exactamente, un maestro. Es divino. Gracias, Canario. Muchas gracias por la invitación. Por ser tal y como sos. Nos estamos viendo esta noche a las 21:30 horas en la del Auditorio Mediateca Pública Manuel Belgrano de Godoy Cruz. ¿Volvemos a encontrarnos, Armandito? Donde haya buena música y buenos amigos, ¿le parece? Sí, tan emocionado como hoy porque... ¡Qué haberlo programa, haberlo escuchado el Canario, sí, de tantos por años! ¡Por favor! Me acompañaron hoy en la operación técnica y puesta al aire Edu Boschi.